10:34 de la mañana, seguimos en todo este ruido. Decíamos hace un ratito que la sesión de la Cámara de Diputados terminó 8:00 de la mañana. Yo no sé si nuestra próxima entrevistada, pobre, se habrá podido dormir un ratito, aunque sea, pero bueno, vamos a hablar sobre el proyecto de legalización del aborto que, como decíamos, ingresó ayer a la Cámara de Diputados con Carolina Gailear. Ella es diputada nacional por el Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos y presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Carolina, ¿cómo estás? Gabriela Pepe te saluda de Radio Provincia. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Dormiste algo? Y más o menos. La verdad que son agotadorcísimas esas sesiones porque uno tiene que estar atento y nada, la verdad que es imposible. Cuando yo estuve presencial hasta un determinado momento y luego me vine para casa porque tengo el bebé, y bueno, mantenerse uno despierto, ¿no? Poner el despertador, te fijas y bueno, tener distintas dispositivo para estar despierto a la hora de votar, ¿no? Carolina, bueno, tenés un nene, Felipe, ¿no? El Feli tiene 8 meses. Ahí está, chiquito, sí. Claro. ¿No? Requiere de tu atención bastante todavía. Sí, aparte estamos atravesando la angustia del octavo mes y todo ese proceso, entonces nada, está muy mamero y que reclama a su mamá. Igual se porta bárbaro y nada, nosotros también lo acostumbramos, lo llevamos con nosotros a la sesión un rato, si vamos. Claro, bueno, le vamos a contar a los oyentes, sí, que el papá del bebé es Nicolás Rodríguez Tá, que también es diputado nacional. Así que bueno, sí, se va acostumbrando también y nos gusta que sea así. Ahí está. Carolina, bueno, lo primero que te quería preguntar obviamente por el proyecto de legalización del aborto que ingresó ayer. Vos estuviste en 2018, no estabas, ¿no? No estabas. No, yo estuve hasta el 2017 en mi mandato. Y cuando el año que yo me fui era presidenta de la Comisión de Salud y lo que hicimos fue una reunión informativa donde convocamos a las organizaciones, bueno, hablando del tema del aborto. Uh-huh. Y ahí las organizaciones dijeron que es el último año que nos convocan informativa y el año siguiente sucedió, ¿no? Que se debatió y fue, creo, un paso muy importante. Si no se aprobó, creo que dejó sentadas las bases para que podamos avanzar este año y que sea ley, ¿no? Uh-huh. ¿Qué expectativas hay para este año y qué significa para vos que sea el Poder Ejecutivo el que manda su propio proyecto? Y cambia mucho, ¿no? Yo creo que es marcar que el presidente de la Nación tiene una decisión política vinculada al tema de la salud pública. Claramente es una política de salud pública respecto de las mujeres, de todas, ¿no? De las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, como de las que deciden continuarlo, porque se mandó además del proyecto de interrupción voluntaria el proyecto de los 1000 días para acompañar a aquellas mujeres que deciden continuar. Uh-huh. Y creo que es un presidente que está cumpliendo su promesa de campaña, que lo anunció a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en marzo, y que es un muy buen proyecto, ayer lo estuvimos viendo, es muy parecido a la media sanción de lo que se logró en el Senado en el 2018 con algunas pequeñas modificaciones, pero en general, en líneas generales es muy parecido, es un muy buen proyecto y creo que es hora de que nos lo debemos, ¿no? Es una deuda de la democracia el tema del aborto. Ya en el 2018 miles de mujeres se movilizaron para pedir esto. Entonces creo que la política a veces se tiene que ordenar en función de lo que demanda la sociedad. Uh-huh. ¿Tienen resuelto ya cómo va a ser el debate en la Cámara de Diputados? ¿A cuántas comisiones, por ejemplo, van a girar el proyecto y cuánto creen que se puede llegar a dilatar el debate? Mira, nosotros creemos que es un debate muy respetuoso, muy responsable por parte de nosotros los diputados. Creemos que el debate extenso que se dio en el 2018 hizo que todos los argumentos estén vertidos en la mesa, ¿no? Tanto a favor como en contra, entonces no sería necesario hacer esas largas jornadas. Sí, obviamente va a haber, creo que dos reuniones para en una hablar del tema, hablar del proyecto y la siguiente dictaminar, o la misma que se trate se dictaminará y luego pasar al recinto, pero la idea es que sea en un plazo corto, ¿no? O sea, dos reuniones de comisión y dictaminar en la segunda o en todo caso en una tercera. Mira, no hemos hablado la cuestión procedimental aún, así que esto recién ingresó ayer. Entiendo que lo que hemos acordado conversando y todos coincidimos en que el debate amplio y extenso se dio en el 2018 entonces ahora no sería necesario extender tanto. Eso es algo que todos estamos de acuerdo. ¿Y va a ir a las mismas comisiones que fue en 2018? No sabemos, eso lo va a definir la Cámara, que la Presidencia de la Cámara de Diputados, que es quien define los giros, ¿no? En función de la temática de los proyectos, pero entiendo que sí, eso es lo que al menos creemos nosotros. Carolina, buen día, Paula Vistagnino. Buen día. Es muy parecido el proyecto al que había enviado la campaña, tiene algunas pequeñas diferencias. ¿Qué te parece, hay algo que te parezca lo más relevante de los cambios que tiene? ¿Hay algo que te parezca que le falta? ¿Te parece que es un buen proyecto, un muy buen proyecto? No, a mí me parece que es un muy buen proyecto, que está todo contemplado, las distintas variables para que el aborto se efectúe de manera segura, el tema de la cobertura está muy bien expresado, el tema de las edades también está muy bien, el tema de las edades, cuánto se necesita o no, el consentimiento 13 mayor. Años. Me parece que está muy bien el proyecto, nosotros estamos muy contentas, la verdad. Y bueno, hay una pequeña diferencia respecto a los plazos. El de la campaña decía 5 días y este para realizar la práctica y este dice 10. Y también en una de las causales que del aborto legal, este proyecto no incluye la inviabilidad de la vida intrauterina del feto, pero bueno, después no hay mayores diferencias, se respeta lo de la semana 14, y en ese sentido yo creo que vamos a tener los números en diputados como para avanzar en la iniciativa, pero al menos lo que estuvimos charlando ayer con las diputadas de los otros bloques políticos de la oposición, estaríamos todas muy conformes con el proyecto. ¿Crees que la incorporación de la objeción de conciencia ayuda a que haya algunos votos que quizás con esta cuestión de que no podía haber objeción de conciencia de nadie? Ahora recordemos, no puede haber objeción de conciencia institucional, sí puede haber objeción de conciencia individual, y lo que no puede haber es nadie puede negarse a la atención en el post-aborto, ¿no? A la atención sanitaria en el post-aborto, que sabemos que había muchos casos de violencia hacia mujeres por haber abortado. Bueno, esto no, o negarse a atenderlas. ¿Lo que parece que eso puede llegar a sumar algunos votos si se deja la libertad a algunos profesionales que no quieran, que no estén de acuerdo? Bueno, en ese sentido es bastante abierta la posibilidad que tienen los profesionales de objetar, ¿no? No puede objetar la institución, como bien dijiste, si el profesional, siempre y cuando no sea un caso grave, ¿no? De que esté en riesgo o peligro la vida de la mujer, eso dice el proyecto. Me parece que eso puede llegar a sumar más votos, pero bueno, también iremos en el debate y en la discusión viendo cuáles son las propuestas que hacen y cómo nos acercamos a que la ley sea sancionada y aprobada, siempre y cuando se mantengan algunas cuestiones para que esto no termine siendo la práctica después, los profesionales evadan llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo, porque todos sabemos cómo es en el interior del país, en los pueblos, en las pequeñas ciudades, donde se conocen todo, que esto se lleva a la práctica cuando hay por ahí prejuicios y demás. Necesitamos que haya toda una política por parte para que no terminen todos objetando realizar la práctica y derivando a la paciente, como dice el proyecto de ley, ¿no? Entonces creo que hay que ser cuidadosos en eso. Caro, ¿qué te parece el hecho de que se haya enviado el proyecto de legalización junto con el proyecto de los 1000 días, porque en un principio había hecho como un cierto ruido eso, ¿no? Como que fueran, como que se mezclaran los temas. ¿Al final resultó mejor de lo que se pensaba inicialmente? Mira, yo creo que está bueno porque es, de alguna manera, el Ejecutivo, nuestro presidente, diciendo nosotros acompañamos a las mujeres, sea cual sea que la decisión que tomen. Si la mujer desea interrumpir el embarazo, el Estado está presente. Si la mujer decide continuar con el embarazo, el Estado está presente. Es el Estado acompañando a todas las mujeres. Y me parece que eso es una gran definición política, que ayuda para que aquellos que piensan, nosotros no queremos que las mujeres aborten, nadie quiere que las mujeres aborten, pero es algo que ocurre, que pasa y uno puede mirar para otro lado y que las mujeres se sigan muriendo por realizarse abortos clandestinos, que son las más humildes, las de los sectores más vulnerables, las que se mueren por hacerlo en lugares donde no tienen las condiciones. Entonces me parece que es hacernos cargo, ¿no? Tratar el proyecto de aborto en el Congreso es hacernos cargo, una situación que ocurre, es de legislar en pos de la salud pública, eso me parece sumamente importante. Y lo otro también, para aquellos que dicen que el Estado tiene que acompañar a la mujer que decide continuar con el embarazo, también me parece importante que el Estado esté tenga una política, y yo no le veo ningún cuestionamiento a que sea el mismo día de aborto, ¿no? Reivindico la lucha, por supuesto, de la campaña. Yo desde que fui diputada y desde siempre vengo acompañando su reclamo, y creo que ha sido clave para que hoy estemos discutiendo aborto. Si no existiera la campaña por la legalización y no se hubiese presentado sucesivamente cada dos años el proyecto de la campaña, hoy no estaríamos discutiendo aborto. Entonces, ellas han sido las responsables de que hoy esté en la agenda pública el tema. Así que, nada, yo creo que está bueno y que no nos sirve las leyes que estén en un proyecto como un expediente, nos sirven las leyes que se sancionen y que después se efectivicen y se apliquen, porque las mujeres están esperando hace mucho este momento. La mujer que decide abortar lo va a hacer, esté penalizado o no esté penalizado, y el problema es que si está penalizado corre riesgo porque lo va a hacer de manera clandestina. Entonces, es sencillo, me parece que los diputados o senadores que tengan alguna cuestión de conciencia, alguna cuestión de religioso y demás, tienen que ponerse en el lugar de que somos un Estado laico y que tenemos que legislar o gobernar para todas las mujeres, no en función de nuestras creencias o opiniones particulares y personales. Claro, totalmente. Caro, te quería preguntar, se empezó a trabajar en un programa nacional, un futuro programa nacional de cuidado integral, venimos hablando ya, ¿no?, de cómo se dividen las tareas de cuidado. Y quería preguntarte, a nivel personal, ¿no?, vos, tu marido, o tu pareja, tu compañero, son legisladores los dos, tienen un bebé chiquito que se portó impecable, lo escuchamos un poquitito ahí de fondo. ¿Cómo ves el tema de las tareas de cuidado? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Crees que tiene que haber una ley nacional? ¿Crees que todavía queda mucho por hacer? Sí, totalmente, absolutamente. No es igualdad real si nosotras no tenemos, y hoy las tareas de cuidado siguen estando en su mayor parte, en un porcentaje altísimo, a cargo de las mujeres, y eso está naturalizado por los hombres y por la sociedad misma. Entonces, en primer lugar, soy de las que cree que tenemos que tener, por lo menos en los lugares de trabajo, tenemos que tener dispositivos o esquemas de cuidado para nosotras poder ir a trabajar tranquila y para poder desarrollarnos profesionalmente. Y después que las tareas de cuidado tienen que tener una retribución, por supuesto. O sea, tenemos que dejar de naturalizar que es algo que nos toca a las mujeres, las tareas de cuidado. Y en ese sentido, bueno, nada, me parece que hay que legislar al respecto. Hubo un muy buen proyecto que fue motorizado, promovido por la CTA en su momento, y había presentado, no recuerdo ahora bien qué diputado, pero lo estuvimos trabajando con Estela Díaz, la actual ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, y era un muy buen proyecto que además establecía y modificaba el tema de las licencias. Es insólito que cuando nosotras tenemos un bebé tengamos 3 meses de licencia, bueno, o un poco más si tenemos la excedencia o lo que establece el convenio, pero los hombres tienen 2-4 días de licencia y no, o sea, comparativamente con nosotras, digo, ¿por qué ellos tienen que tener tan poquitos días? Es porque está naturalizado que nos hacemos cargo nosotros de la maternidad, de la crianza y de los cuidados. Y también pasa con la tercera edad. Entonces me parece que hay que dar un debate sobre los cuidados para poner sobre la mesa y deconstruir y desnaturalizar que los cuidados es algo que nos corresponde a las mujeres. Y si nosotros no lo hacemos, es muy difícil estar en igualdad de condiciones, porque a mí me pasa con Nico, mi compañero está todo bien y yo trato de construirlo todo el tiempo, pero bueno, vos sos la mamá, vos le das la teta, a vos te corresponde, hasta que el bebé llora, cambialo vos, y la verdad que él acompaña, obviamente juega con el bebé y demás, y me dice, vos no jugás, porque yo juego siempre y vos no jugás, y le digo yo, bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo doy la teta, que yo ordeno la casa, organizo, que estén las cosas, viste, hay como, lo hablaba el otro día con la diputada Cile, bueno, son cuestiones que también Hoy se ha avanzado muchísimo. Antes, en la época de mis padres, eso no ocurría. Los padres no colaboraban en prácticamente nada. Hoy estamos mejor, pero sí, una legislación, y sobre todas las cosas se obliga a los lugares a tener espacios de cuidados, guarderías para los niños, sería lo ideal, porque si no es prácticamente imposible, por lo menos empezando por el Estado, ¿no? Claro. Que garanticen eso, eso creo que es crucial. Y cómo lo estructural y los derechos marcan también eso, ¿no? Son los que, además de la naturalización, digo, viene y está establecida por la legislación en general, o sea, como que te pone en ese rol. Y entonces, bueno, ¿le mandaste a Nico la campaña de los ayudadores de Spotlight Argentina? No. ¿Le reenviaste el video? No lo vi. Después te lo vamos a mandar a Carolina, sí, para que lo vea. Sí. Carolina, te agradecemos muchísimo la comunicación. Entiendo que, bueno, estarás recansada porque ayer terminaron muy tarde, que también, bueno, se votó, además de que fue el día que estuvimos todos muy muy revolucionados por el tema del aborto, pero bueno, también votaron a la madrugada el tema, la ley del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que bueno, entiendo que votaste. Sí, así es, un día muy muy lindo para la militancia, porque se votaron proyectos que hacen a lo que nosotros creemos, a nuestras convicciones, ¿no?, a nuestros ideales, a legislar para los sectores que más lo necesitan, y eso me parece clave y central, ¿no? Muchos años en nuestro país las leyes fueron y protegieron a los poderosos o a los que más tenían o a los que tenían influencia, y votar estas leyes realmente da mucho sentido a la militancia, a la política, a todo. Así que muy contento, y bueno, el broche, la frutilla del postre fue el envío del proyecto de aborto que estábamos esperando ansiosos. Seguro. Bueno, esperemos que se pueda votar lo más pronto posible, ¿no? Por ahí antes, no sé si antes de fin de año, pero se supone que en sesiones... Que se vote cuando vaya a ser ley, yo creo que eso es importante también. Uh-huh. Cuando estén garantizadas las condiciones, se va a votar y que se sancione en ese marco, ¿no? Garantizando que sea ley, y me parece que eso también es importante. Uh-huh. No creo que se vaya a extender mucho, igual por lo que he visto. Carolina, te agradecemos muchísimo el tiempo. No, chicas, gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo. Hablábamos con Carolina Gailiar, es diputada nacional por el Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos.